El cuatro caroreño. Con un cuatro caroreño que Nevis Bracho me regaló. Con un cuatro caroreño que Nevis Bracho me regaló. Me la paso componiendo encerrado en mi prisión. Me la paso componiendo encerrado en mi prisión. Quiero acompañarme un golpe, pero todavía me enredo. Quiero acompañarme un golpe, pero todavía me enredo. El cuatro me grita, torpe, tómate un cocuy primero. El cuatro me grita, torpe, tómate un cocuy primero. Y le doy, hasta que se arreche el cuatro. Y le doy, hasta que se arreche el cuatro. Yo muy caroreño soy, y tú tocas vallenato. Yo muy caroreño soy, y tú tocas vallenato. Y le doy, hasta que se arreche el cuatro. Y le doy, hasta que se arreche el cuatro. Me tocas bien o me voy, ¿para dónde, Nevis Bracho? Me tocas bien o me voy, ¿para dónde, Nevis Bracho? La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la la. Quiero ser un gran golpero, irme a Carora parrandear. Quiero ser un gran golpero, irme a Carora parrandear. Pero por más que me esmero, la muñeca no me da. Pero por más que me esmero, la muñeca no me da. Dice el cuatro más calmado, yo acepto que fui sectario. Dice el cuatro más calmado, yo acepto que fui sectario. Tu golpe no es tocuyano, pero es revolucionario. Tu golpe no es tocuyano, pero es revolucionario. Y le doy, y me habla el cuatro sonriente. Y le doy, y me habla el cuatro sonriente. Yo también del pueblo soy, revolucionario ardiente. Yo también del pueblo soy, revolucionario ardiente. Y le doy, y me habla el cuatro sonriente. Y le doy, y me habla el cuatro sonriente. Tú me tocas con amor, ali primerianamente. Tú me tocas con amor, ali primerianamente. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la.